Pierela. Esta es la 106. Siempre una canción. Ya solo faltan 9 minutos para las 11 de la mañana. En un ratito se viene el humor aquí a la 106. Y hablando de humor, cambió el humor en las filas del grupo de José Luis Salomón. ¿Por qué habrá cambiado el humor? Se lo preguntamos a José. Hola, José, buen día. ¿Cómo estás? Carlos, buenos días. Bueno, ya más relajado soy. ¿Qué pasó? Sí, mucho más relajado. Por lo menos esta es la versión que tenemos. Es que estaría habilitando, ¿cierto?, la posibilidad de ir a interna dentro del radicalismo, que es uno de los objetivos que nosotros... El principal objetivo que nosotros planteamos, ¿no es cierto? Queríamos competir, pero lo queríamos hacer dentro del partido radical, ¿no? Uh-huh. Y esto en la noche de ayer, a última hora, se habría resuelto y estaría encaminado, ¿no es cierto?, a, en estos momentos, o en el día de hoy, supuestamente, a conseguir la información que garantizaría este tema, ¿no? En principio había un artículo del acta constitutiva del acuerdo que se hizo con De Narváez, que hizo Alfonsín con De Narváez, habría un artículo 12 que complicaba un poco la realización de la interna porque supeditaba el tema mucho a la decisión de los partidos. Ese artículo de ayer se modificó, inclusive porque fue cuestionado por la justicia, ¿no es cierto?, cuando se presentó el acuerdo. Y bueno, y esa modificación del artículo 12 habilitaría la realización de interna en todos los distritos, ¿no? En el caso nuestro, por supuesto, el de Saladillo también estaría incluido dentro de esa habilitación, ¿no es cierto?, interna. Uh-huh. Así que bueno, estamos mucho más conformes, porque era un poco el objetivo que habíamos planteado y nos habíamos puesto como plazo circunstancial el día de anoche, el día de ayer a la última hora, y bueno, y la verdad que justo también se resolvió en el término que nosotros pensamos que se tiene que resolver. Todavía no tenemos esa documentación escrita, pero creemos que en el día de hoy lo podemos llegar a conseguir. Uh-huh. José, y ayer hablábamos de modificación de las listas una vez presentadas. ¿Esto sigue con la misma idea? No lo sabemos. Uh-huh. Eso no lo sabemos. La verdad, uh-huh, que ese dato no lo tenemos. Un dato, bueno, que seguramente cuando tengamos la documentación determinará si eso es así o no, eso no lo sabemos. Pero bueno, lo importante es poder participar dentro del partido y después veremos con qué nos tenemos que ajustar, ¿no es cierto?, para poder hacerlo. Uh-huh. ¿Y ustedes estarían presentando la lista el sábado? Nosotros estaríamos presentando la lista en la más tarde del sábado. La intención del presidente del partido, anoche hablé con Fernando Rospide, y la idea de él es tratar de estar el viernes ya con toda la documentación. Ajá. El apoderado de nuestro partido, de nuestra línea, digo, el apoderado de la línea de Gorosito, sí, tratar de llevarlo el viernes a última hora. Bueno, intentaremos concretarlo para esa fecha, si no el sábado más tardar es posible también hacerlo. Está bien. La idea es tratar de no jugar con el último plazo, sino tratar de hacerlo con la antelación suficiente, ¿no? Está bien. Así que bueno, ahora nos estamos abocando a partir de hoy a tratar de resolver este tema, a dilucidar, ¿no es cierto?, la lista completa, que es un tema pesado, ¿no? ¿Y cuándo van a ser pública la lista, José? No, yo creo que a más tardar, bueno, mañana a última hora o el viernes estaríamos ya definiendo la lista. Bárbaro, ahí está. Y si es posible, por ahí mismo viernes a la mañana estaríamos dando a conocer los datos. Uh-huh. Gracias, José. Quiero tomarme el tiempo suficiente como para analizar, y como lo decía recién hace un rato en un medio, uno analiza en el armado de la lista dos cosas fundamentales. Uno, una jugada fuerte desde el punto de vista político en la elección. Sí. Y una jugada fuerte también desde el punto de vista del ejecutivo futuro. O sea, nosotros pensamos y somos conscientes que vamos a ser gobierno en el futuro. Entonces, también tenemos que contemplar mañana tener gente para el ejecutivo. Bueno, y eso también lo ponemos en juego en el armado de la lista, ¿no? Claro, exactamente. Se entiende. Gracias, José. Hasta luego. Te agradezco mucho, Carlos. Un abrazo. Chau, chau. Ahí estábamos con José Luis Salomón. Bueno, más tranquilo hoy, José, porque parece que le han garantizado el tema de la interna. Bien, nos vamos.